Buena, mire, ve, me dijo la hermana que usted iba a platicar conmigo, usted, mire. ¿Es la famosa Inesiña? ¿Qué tal? ¿Cómo está, mire, ve? Yo soy la mamá Chela, me presento. Mucho gusto, niña Chela. Bueno, si es niña Inés, usted debe tener experiencia con esas frasecitas tan cursis que decíamos nosotras. ¿Le parece cursi? A mí no me parece cursi, mire, ve. Una actitud positiva crea personas de éxito. ¿Escuchó alguna vez esta frase? No, usted, esa no es salvadoreña, usted. Perdóneme. Y esta otra, pensá que para eso te dio Dios cabeza. Esa sí, mire, ve. Esa sí es salvadoreña, pero la otra es como una de un psicólogo, usted. Me alegro haberla conocido, Inesiña. Ay, disculpe, mire, ve, disculpe que le dije eso. No, Inesiña, es un placer. Dios le bendiga. Bendiciones también y sigan con guanaqueando ustedes, mira, aquí en la Radio Variedades.